más. No es el momento, no es el lugar. Es él, está al revés. O es el resto que no va de pie. Se lo ve ahí pensando. Quién sabe qué estará maquinando. Llorando días que pasó rezando. Para que el pueblo le extienda la mano. Estar alerta cuando sale la luna. Abrazado a una foto pregunta. Mira su cara, le despeja las dudas. Llevo en mis venas una fachada ruda. Ideas de trasnoche que no llevan a ningún lugar. Solo recuerdos de una noche que quizás iba a recordar. Ojos una vez más. No es el momento, no es el lugar. Es él, que está al revés. O es el resto que no va de pie. Reflexionar se trae entre manos. ¿Dónde estaría si no toma aquel barco? Esa manada para él vuela alto. No envidia